¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, yo despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Poder recordar tu corazón. ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Porque ya no puedo verte y se pone cada vez peor. Qué mal, porque ya no puedo hablarte. Temo que es así, ya no hay forma de. Morocha, se anima. Vamos. Qué mal, porque ya no puedo verte y se pone cada vez peor. Qué mal, porque ya no puedo hablarte. Temo que es así, ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma.